Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Hoy amanecí sabrosa y deliciosa. Uy, jefecita. ¿Y eso por qué tan contenta? El Borovic me pone enérgica. O sea que sí es cierto. Mi hermano me ha dicho que a él le funciona también. Por supuesto, ¿no me ve? Funciona y de maravilla. Porque desde que me despierto hasta que me duermo, estoy todo el tiempo feliz y con ganas de hacer las cosas dando resultados. Exíjale a su cuerpo más. El Borovit le garantiza grandes resultados. Conozca los beneficios del Borovit. Cómprelo en la tienda naturista Viva Feliz en Neiva, Carrera Segunda, 983. Domicilios 312-498-8867. Radial independiente. Con buena radio, desde Neiva, Huila, capital bambuquera de América, emite su señal HJWK 840 AM. Sistema INRAI, 40 años. Radio Positiva de Colombia. Integración Radial Independiente. Desde el 23 de octubre de 1982, HJWK le informa la hora. 10 en punto, hora de actualizarnos en noticias. En HJWK, este es un avance del sistema informativo INRAI. El Imparcial. Dirige Javier Leitón Álvarez. Y a esta hora la invitada para actualizarnos en la información es Lisset Puentes Avendaño. Lisset, buenos días. Muy buenos días, Efraín. Un saludo especial para usted y para todas las personas que a esta hora están en la sintonía de la radiola de la mañana de HJWK. En noticias locales, el Consejo de Neiva fue notificado de la renuncia del personero de la ciudad, Kleiber Oviedo, pues ante esto el presidente de la corporación, Camilo Perdomo, expresó que está a la espera de la consulta jurídica para determinar si se convoca para nueva elección o ingresa el segundo mejor puntaje. En noticias a nivel regional, con 30 kilos de marihuana en maleta fue sorprendido Miguel Ángel Racero Luna, de 24 años de edad, cuando se movilizaba por la ruta Isnos a Popayán. El hombre estaba como pasajero de un bus de servicio público con destino, al parecer, a Pitalito. En noticias a nivel nacional, el presidente de la República expresó que el producto del aumento en la tasa del interés por el Banco de la República es posible que la economía colombiana entre en una recesión económica. Expresó que se debe pensar en una economía popular. En más noticias a nivel regional, la gobernación del Huila anunció que el próximo viernes 21 de octubre se realizará una jornada de entregatón y maratón de pasaportes que se encuentran represados en la ciudad, teniendo en cuenta que no necesitan ninguna cita previa. La información la entrega la secretaria general de gobierno, Lisa Adriana Carvajal. Bueno, muy buenos días al Sistema INRAI. Les quiero comentar que hemos propuesto y adelantaremos una jornada de entregatón para todos los pasaportes que en ese momento se encuentran en la oficina de pasaportes. Tenemos más o menos 1,000 pasaportes para entregar. Solicitarle e invitar a todas las personas que han hecho la gestión, que el viernes 21 de octubre a partir de las 7:30 en jornada continua hasta las 3 de la tarde estaremos entregando pasaportes. Ese día no habrán citas para pasaportes, solamente se estará entregando jornada continua desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. Explicó que pueden asistir las personas que solicitaron el pasaporte en los meses anteriores y que podrá vencerse en este mes de octubre. En la cifra del momento, 20 productores de cacao en 4 municipios del Huila recibirán apoyo en la investigación de enfermedades y mejoramiento de calidad del producto por parte de la entidad AgroSavia con fondos de regalías. En una hora estaremos con otro avance de noticias en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Consulte estas y otras noticias en nuestra cuenta de Twitter @HJWK Neiva, Facebook HJWK Neiva. Y escúchenos en www.inray.net. Desde el 23 de octubre de 1982, HJWK le informa la hora. Con muchísimo gusto, son las 10 de la mañana, 4 minutos en HJWK, 10 de la mañana, 4 en Colombia. Seguimos con Buena Radio. Sistema INRAI, 40 años de historia en la radio colombiana. 40 años INRAI. Y para continuar de éxitos musicales, nos vamos de clásicos. Sentimiento, Beto. ¿Con quiénes? Claro, Peña. Los Betos. Desenlace. Beto Villa, Beto Zabaleta. Suena. Bien cerca de la Nevada, en predio de la Guajira, una preciosa nativa de esa próspera región. Su sabor. Mientras que llevo esta pena, lloraba lágrimas. El sistema INRAI cumple 40 años y lo celebramos como mejor lo sabemos hacer. Maratón 40 horas de buena radio. Desde las 8 de la noche del viernes 21 hasta las 12 del mediodía del domingo 23 de octubre. Noticias, música, deportes, eventos, historias de nuestra radio y muchos, muchos premios para nuestros oyentes. Maratón 40 horas de buena radio. Vívelas a través de todas nuestras emisoras a nivel nacional, páginas web y en nuestras redes sociales. Sistema INRAI. 40 años de radio positiva en Colombia. 40 años INRAI. Ahí está la invitación para que nos acompañen desde ese viernes, desde el 21 con las 40 horas de esa maratón de buena radio en estos 40 años. Cuando más llega por aquí la música popular de Juan Carlos Arabanda, El Chaparraluno, Ahora te marchas. 10 días, ya vengo con los cumpleaños. Cuando más seguro estaba de tu amor, cuando más en ti confiaba mi corazón, cuando a ti todo entregaba, ciego de amor yo te adoraba, me das la espalda sin ninguna explicación. Cuando más seguro estaba de tu amor, cuando más en ti confiaba mi corazón, cuando a ti todo entregaba, ciego de amor yo te adoraba, me das la espalda sin ninguna explicación, sin importar pisoteaste todo el amor, que como un niño te entregué sin condición. Se te olvidaron mis caricias, mas nunca olvido tu sonrisa, cuando decías que eras mía y tuya yo soy. Y ahora te marchas, y ahora me dejas, solo me dejas sin tener una razón. No te importó el daño que me causabas, ni que muriera al perder todo el amor. Vete tranquila y no me hagas daño, no maltrates más mi amor, que poco a poco de ti me voy olvidando, aunque me duela mucho, mucho el corazón. Entregué sin condición. Se te olvidaron mis caricias, mas nunca olvido tu sonrisa, cuando decías que eras mía y tuya yo soy. Y ahora te marchas, y ahora me dejas, solo me dejas sin tener una razón. No te importó el daño que me causabas, ni que muriera al perder todo el amor. Vete tranquila y no te despidas, no me hagas daño, no lastimes más mi amor, que poco a poco de ti me voy olvidando, aunque me duela mucho, mucho el corazón. Son las 10 de la mañana, 13 minutos. Pablo, hágame el favor, tengo por ahí la invitación, ¿la tiene? Listo, entonces regalemos esa invitación. Así como recordamos broncearnos, hacer yoga o hacernos las uñas, recordemos también hacernos el autoexamen. Recuerda que el cáncer de mama te toca, tócate. Este mes desde San Pedro Plaza le siguen diciendo a todas las mujeres, te quiero viva. 10:14, nos vamos de cumpleaños. Voces que recuerdan una historia hecha radio. Soy José Antonio Muñoz Paz, gerente de la S. Carmen Emilio Ospina, y quiero saludar a la emisora HJWK del Sistema INRAI por sus 40 años de servicio a la comunidad. Sin su ayuda, no hubiera sido posible llegar a todos los ciudadanos con nuestras campañas de salud. Felicitaciones y gracias por estar siempre pendientes de la entidad de salud que más quieren los neivanos. Sistema INRAI, 40 años de historia en la radio colombiana. 40 años INRAI. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños, ñoños! Las líneas están habilitadas, las tres, las 608-871-7914, la 608-873-6282 y la del celular, que es la del 320-327-5767. Hoy es viernes 14 de octubre. ¿Y quiénes cumplen años? Línea celular, buenos días. Muy buenos días, Efraín. Bendiciones para ustedes. Efraincito, para pedirle el favor de saludar hoy día de cumpleaños de mi hijo. Que mi Dios me lo guarde, me lo proteja siempre, porque es el primer cumpleaños que pasa lejos de mí, está en Armenia. Entonces, la verdad, estoy triste porque está lejos, pero le doy gracias a Dios porque es para el bien de él, para que salga adelante, para que consiga lo que él necesita y quiere en la vida. Entonces, que mi Dios me lo guarde, me lo bendiga siempre, siempre. Con gusto, sí, señora. Dios me la bendiga a usted también por la sintonía, ¿oyó? Gracias, Francito. Bueno, mi señora oyente fiel. Son las 10 de la mañana, 16 minutos, 10 de la mañana, 16. Línea 608-871-7914. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Para felicitar a mi hija Laura Alexandra Romero Polanco en el barrio Oro Negro, de parte de sus papitos, que un feliz cumpleaños, que el Señor nos la bendiga, nos la come de muchas, pero muchas bendiciones. Y le dé salud para que pueda cumplir todas sus metas. ¿Y cuál es la emisora suya? Pues la mía, la suya y la nuestra, la cuarentona HJWK. Vale, un abrazo para nuestro oyente, línea 82-608. Hola, Efraín, buenos días, ¿cómo amaneció? Sí. Bueno, Efraín, pues aquí para saludar, darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y para mandarle un saludo a un gran amigo que tenemos en el combo madrugador, a don Albeiro, sino que no recuerdo el apellido, pero le decimos cariñosamente Karateco. Entonces, para él, un feliz cumpleaños de parte de Delfina y de todo el combo madrugador, que siga cumpliendo muchos años para que nos siga acompañando en el hermoso combo madrugador que tenemos nosotros en HJWK. Qué bueno, ¿listo? Tenemos el combo bonito. Dios los bendiga a todos. Bueno, sí, señor, gracias. Son las 10:17, estamos en la sección de cumpleaños. ¿Algo se nos quedaba a nuestro oyente? Buenos días. Sí, aló, Efraincito, es que no dije el nombre, estoy tan emocionada y tan, que no dije ni el nombre de mi hijo, se llama Pablo Andrés Suárez Díaz. Pablo Andrés. Pablo Andrés Suárez. Suárez Díaz, Efraincito. Con gusto, Luz. Vale. Muchas gracias, Efraín, Dios bendiga a todos ustedes. Amén, gracias. Son 40 años de servicio a la gente, de servicio a la comunidad. Desde la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. ¿Alguien en la línea 608-871-7914? Buenos días, don Efraín. ¿Quién habla? Doranis Armario. ¿Quién? Doranis Armario. Hola, doña Doranis. ¿Cómo me le va? ¿Cómo le va, don Efraín? Bien, sí, señora. Pues, don Efraín, lo estoy llamando de aquí, de Picalito, que me vine a tener fin de semana aquí en mi familia, aquí en Picalito. Ah, carajo, está disfrutando del clima. Bueno, listo. ¿Algo más? Sí, estoy aquí en compañía de mi mamá, de mi hermana y de mi nieta. Vea pues, hombre, qué grato saber que y está... Y a usted, con Efraín, por darnos un feliz cumpleaños y que sigan así de chévere como todos. Gracias, doña Dorana. Bueno, Efraín, usted lo escucharon. Recuerda que estoy aquí en Pintalito. Bueno, listo. Pero vuelve pronto, bueno, me imagino, Dios mediante. Chao. Chao. A ver, línea 608-873-6282 habilitada, listo, para que nos digan dónde andan, qué persona está de cumpleaños, qué ser maravilloso está de celebración. Por aquí me escriben, dice, hola, buenos días, para felicitar de cumpleaños a mi hermana Marioli Jara Alvarado. está de cumpleaños, que Dios me la bendiga, feliz cumpleaños de parte de los papás, gracias, feliz cumpleaños, listo, con mucho gusto, de eso se trata, darle lectura o escuchar cada uno de esos mensajes que hacen llegar a través de la línea del WhatsApp, que es la del 320-327-5767. Veo esto, ¿será de cumpleaños, será de negocio? ¿Cumpleaños? A ver. Señores de la emisora HJW, ¿sí? Buenos días. Don Efraín, para comunicarle lo siguiente. Señora. Para pedirle a las personas... Ah, bueno, entonces ya le atendemos al interno, no se preocupe. ¿Esto de qué? ¿No es de cumpleaños? ¿Esto de qué será? Estamos en la sección de cumpleaños con el apoyo de la Esperanza Vida Alternativa. Mensaje que hacemos llegar a muchos oyentes, no solamente de Neiva, sino del departamento. Y no solo del departamento, sino del país. No del país solamente, sino del mundo entero. Muchas gracias, está don Pablito. Y a todos los oyentes en el mundo a través de www.hjwhuila.com. Feliz cumpleaños a Gloria Patricia Solano Aya. ¿Allá en dónde? En Las Palmas. Que Dios me la bendiga a esta persona con HJWK. O debe ser Aldana. Más bien Aldana. Por ahí la cosa, don Pablo. Gloria Patricia Solano Aldana en el municipio de Palermo. Feliz cumpleaños. ¿Para quién dice acá? Venga a ver. Albeiro Garatejo. Albeiro, que Dios lo bendiga. Ahí en el 7 de agosto. Línea 14, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Dónde está ahí? Señora. Para que me haga un favor. ¿Sería? Que parte de una amiga, que le voy a saludar a un amigo que vive en San Carlos. Sí. Que se llama Arley Valencia. Que parte de una amiga mía, que le deseo un feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. ¿Y cuál es la emisora suya? Ay, yo no sé. ¿Cuál es la emisora suya? ¿A cuál emisora está llamando? Eso, bien. Entonces, ¿cuál y es también le deseo también un feliz cumpleaños, felicemente. Gracias, Dios te bendiga. Gustavo Penagos en el Gaitán, el feliz cumpleaños de parte de toda la familia. ¿Tenemos a alguien más por allí de cumpleaños? ¿En la línea celular? No, listo. Entonces, a todos y a todas con mi emisora, su emisora, nuestra emisora, el feliz día de cumpleaños. Y recuerden que los años a uno no lo vuelven viejo, no. Lo vuelven es persona de experiencia. Que la pasen bonito. ¡Feliz cumpleaños! Línea 14, alguien de cumpleaños. Buenos días. Tú. A todos, ¡feliz cumpleaños! Y si quiere dar regalo, de un regalazo bueno, de salud. Y para ello, en Neiva está la Esperanza Vida Alternativa. A todos, ¡feliz cumpleaños! Voces que recuerdan una historia hecha radio. Mi tierra todo es gloria cuando se canta, Oropo cuando se canta. Felicitaciones a la familia Inray en sus 40 años llenando de placer y de cosas lindas con la música y con la programación. De mi parte, Luis Felipe, felicitaciones y sigan adelante. ¡Ahí nomás! Sistema Inray, 40 años de historia en la radio colombiana. 40 años Inray. Seguimos de buena música porque llegó el fin de semana. HJWK. 10 de la mañana, 23 minutos. Joselitos le siguen cantando para que ustedes lo sigan gozando. A todos los que están de visita, los que están de gira por estos días, por Puente Festivo aquí en Neiva, muchísimas gracias con HJWK. Por ejemplo, don Edgar Montero nos lo vamos a llevar para Campo Alegre este fin de semana y a Otaz, al estadero, para que disfrute de esta gran reinauguración bailando con los 50 de Joselito, ¿no? Joselitos le siguen cantando para que ustedes lo sigan gozando. Dejarte. A ver si con esta ausencia HJWK. El sistema INRAI cumple 40 años y lo celebramos como mejor lo sabemos hacer. Maratón 40 horas de buena radio. Desde las 8 de la noche del viernes 21 hasta las 12 del mediodía del domingo 23 de octubre. Noticias, música, deportes, eventos, historias de nuestra radio y muchos, muchos premios para nuestros oyentes. Maratón 40 horas de buena radio. Vívelas a través de todas nuestras emisoras a nivel nacional, páginas web y en nuestras redes sociales. Sistema INRAI. 40 años de radio positiva en Colombia. 40 años INRAI. Si te estás informando mientras gozas, escuchas INRAI. Cuando quieras dar el día, melodía, escuchas INRAI. HJWK, HJWK, 840 Radio P. De las mejores cosechas a tu mesa. HJWK. El exceso de harinas, azúcar, galletas, grasas y frituras está llevando a las personas a sufrir diabetes, obesidad, derrames, trombos y presión arterial alta. Vigile la glicemia o azúcar en la sangre, así como el colesterol y los triglicéridos altos, porque son los causantes de miles de muertes al año. Visite el Laboratorio Clínico La Esperanza y tómese el perfil lipídico con los otros exámenes que le indicarán la enfermedad que padece. En Neiva, Carrera Segunda, número 985. Teléfonos 311-828-7631 y 871-4259. Voces que recuerdan una historia hecha radio. Soy Helen Mindret Charri Aldana, gerente de la cooperativa de ahorro y crédito del futuro Credifuturo, y quiero unirme en esta fecha tan importante para felicitar a la emisora HJWK y al sistema INRAI por sus 40 años de vida jurídica, por el servicio a la comunidad, por el impacto que generan en nuestra región y por las alianzas estratégicas que hacemos con las demás entidades. Muchos éxitos y muchos años más de prosperidad para esta importante empresa de desarrollo regional para el Huila. Sistema INRAI. 40 años de historia en la radio colombiana. 40 años INRAI. El amor de la abuela te hace bien. Por eso cuando ella te dice, Andresito, tómate la avena para que te sientas con fuerza y energía todo el día, es porque sabe qué es lo mejor para ti. Incluye siempre en el desayuno avena de la abuela. Encuéntrala en sus diferentes presentaciones. Avena de la abuela. Su ingrediente secreto es el amor. De la abuela. Desde el 23 de octubre de 1982, HJWK le informa la hora. Son las 10 de la mañana, 30 minutos en la radiola de la mañana. Son las 10 de la mañana, 30 en Colombia. 10, 30 minutos. ¿Qué tal si nos vamos de vallenato reciente o lo más nuevo de la música en este género? Y es con Giancarlo Centeno.